En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, dispuestos a hacer que paséis tres horas de radio en vivo y en directo, pues con deleite, con disfrute y sobre todo con regocijo, ¿no?, en este primer programa de otoño, en la temporada 2007-2008. ¿Cómo suena ya? 2007-2008, caramba. Bueno, pues aquí estamos dispuestos, David Peñalba, el increíble, el totémico, David Peñalba en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Martín Espósito, Gorka Vallejo viviendo ya su último fin de semana como becario en La Rosa, está emocionado, ha perdido 6 kilos en lo que va de verano, pero aún así lo va a dar todo, está dispuesto a darlo todo en esta última entrega para él de La Rosa de los Vientos. Nada volverá a ser lo mismo en su vida, Gorka Vallejo. Navarra, no te vayas a Navarra, quédate aquí con nosotros, pero bueno, él se irá y ya volverá. Bueno, pues tenemos a todos de baja, está el plantel magnífico de La Rosa de los Vientos, ha causado una baja estrepitosa con los virus, las colitis y demás. Fernando Rueda está inutilizado para el combate, está fatal, abrazado a una taza de del baño. José Manuel Escribano ni está ni se le espera, ha caído también con absoluta determinación, eso sí, aguantó hasta el último minuto, llegó a la puerta de Onda Cero, pero allí fue recogido en camilla y llevado al hospital más cercano. Fray Juan Ignacio de la Cuesta sí va a estar, lo que pasa que también abrazado a 2 litros de manzanilla y algún reconstitutivo. Martín Espósito ha logrado venir, él es joven, todavía puede aguantar, no me ha reconocido al llegar a la emisora, ni me ha saludado, con los ojos inyectados en sangre, conseguiremos arrastrarlo hasta el micrófono para que logre musitar algunas palabras con su agenda cultural. En definitiva, todo está mal. Al menos Jesús Callejo y Carlos Canales, estos sí aguantan lo que haga falta. Y nos ofrecerán un monográfico Zona Cero magnífico, además el primero de la temporada y dedicado a todo un símbolo, el mayor icono de la historia escocesa, la piedra del destino. En esa piedra, en esa mole, bueno, tampoco es tan grande, pesa poco más de 150 kilos, es una piedra arenisca. Pues más de 150 kilos, donde los reyes escoceses, los primigenios reyes escoceses, juraban amor eterno a la bellísima Escocia. Eso al menos hasta John Balliol en 1292. Os acordaréis de John Balliol por Bret Hart, por la historia de William Wallace. John Balliol fue el último rey escocés que juró en esa piedra del destino. Después, el Piernas Largas, Eduardo I de Inglaterra, robó a los escoceses esa piedra y la llevó a la abadía de Westminster. Y desde allí, pues ha estado. Todos los reyes ingleses han jurado en esa piedra, pero eso sí, sentados encima. No sé si es una cosa arrogante por parte de los ingleses, pero la última reina, Isabel II, ha sido la que ha jurado el trono, ha ceñido la corona en esa piedra del destino escocesa. Vamos a narrar, porque tiene además mucha magia y mucha carga simbólica. Vamos a contar la historia, cómo fue robada por 4 estudiantes escoceses en el año 1950, de la manera más rocambolesca posible y muy adecuada para la Zona Cero, una de las marcas de identidad, una de las señas auténticas de Escocia, pues la piedra del destino y los monográficos. También tendremos esos lugares de poder donde vamos a contar una historia que ha hecho temblar a cientos de generaciones a lo largo de los siglos y muy cercana a la Sierra de Guadarrama. Está cerca de Balsaín, cerca de la granja de San Ildefonso, y hay una historia circulando llamada la historia del fantasma de Hugo de Mariñac, un templario que al parecer se refugió en un convento llamado de Casarás, muy cerquita del bosque de Balsaín. Ese templario al parecer custodia los tesoros de su orden. Y da mucho miedo porque es una zona agreste, es una zona dura, muy dura, llena de pinos, de serranías, a caballo entre Madrid y Segovia. Y seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de la historia del fantasma Hugo de Mariñac, del templario, de la sombra blanca en ese convento de Casarás. Bueno, pues hoy Juan Ignacio Cuesta, que sabe muy bien, conoce muy bien las historias de aquel lugar, os va a contar la verdadera, la historia legítima. la verdad de ese misterio que ha circulado durante generaciones. ¿Qué pasó? ¿Realmente mora allá en la Sierra de Guadarrama el fantasma del templario Hugo de Mariñac? Hoy lo contaremos en La Rosa de los Vientos. Muy interesante, no lo perdáis. Tendremos un versus, vamos a ir combinando esta temporada los pasajes de la historia con los versus, más complejos, más de más extensión. Hoy vamos a enfrentar pues a un personaje muy solicitado, Napoleón Bonaparte, y a su eterno enemigo. Este es el Duque de Wellington, el Duque de Hierro, Arthur Sir Arthur Wellesley. Bueno, pues el Duque de Wellington versus Napoleón Bonaparte, con el punto álgido de Waterloo, en los versus de la historia, los enemigos íntimos de la historia. Nos visita Raúl Sogún, y es con una noticia triste. El creador de Howard el Pato, el famoso personaje de cómic, pues ha confesado en su página web que padece una terrible enfermedad y que por el momento va a estar ausente de las viñetas, ausente de las historietas. Así que hoy vamos a rendir homenaje a Steve Herbert, el creador de Howard el Pato. Además, con polémica, porque Disney tuvo su cuita con Howard el Pato, diciendo que era casi un reflejo del Pato Donald. Bueno, pues hoy contaremos cómo quedó aquel enigma. Tendremos también en nuestro digicultural y muchas sorpresas. Por ejemplo, en las leyendas urbanas, no debéis perder las leyendas urbanas, porque Bruno Cardeñosa nos va a hablar de las leyendas generadas en torno a las pensiones. ¿Cuántas veces habéis oído decir al vecino o a la vecina: oye, pues lo tuyo merecería una pensión, ¿por qué no echar los papeles? Oye, es que tú estás aquí y podrías estar cobrando esta pensión que te corresponde, vete a la consejería de tal sitio y solicítala. Bueno, pues leyendas urbanas generadas sobre pensiones. Pensiones hoy, los pensionistas hoy, llamados a filas en nuestras leyendas urbanas con Bruno Cardeñosa. Y luego, por los recuerdos, vamos a recordar a José Antonio de Urbina, fundador también de La Rosa de los Vientos, el antiguo jefe de protocolo de la Casa Real, que estuvo con nosotros una temporada brillantísima en la que nos ilustró sobre múltiples cuestiones relacionadas con el buen saber, con el buen estar, con el tacto diplomático. José Antonio de Urbina, hoy lo recordaremos. También a José María Cano, que vino a La Rosa de los Vientos en la primera temporada para presentarnos su primera y única hasta la fecha ópera, Luna. Y también tendremos algún momento de humor con La Risa de los Vientos. Ya veis que la cosa viene pues muy cuajadita y con información azul y verde jugosa. La polémica sobre el presunto meteorito que cayó en Perú, que creó un cráter de 30 metros de diámetro. Ahora se está comentando que a lo mejor lo que pudo caer en Perú bien pudiera ser un satélite de última tecnología norteamericana con elementos radioactivos, y de ahí el malestar de tanta gente en Perú, de tanta gente cercana al impacto del meteorito. Así que bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, y el nuevo sarcófago que se está preparando para recubrir Chernóbil, la central nuclear de Chernóbil, que sigue siendo un auténtico peligro, escalofriante peligro. Bueno, pues de todo esto y de mucho más hasta las 4 o 3 en Canarias. ¿A qué apetece la oferta? ¡Comenzamos! De los vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Mis queridos amigos, con muchísima ilusión afrontamos esta nueva temporada de monográficos Zona Cero. Y esperemos, como siempre, ilusionaros también a vosotros, aquí con Carlos Canales y Jesús Callejo, siempre descubriendo. Este año, ¿acaso vamos a hacer más incursión en el enigma histórico, en el misterio de la historia, que muchísimos hay también por abordar? Y aquí iremos desplegando algunos, seguro que os van a llamar la atención, como tantos años. Desde el año 98, cuando Carlos y Jesús comenzaron en aquel programa llamado La Red, ahí hicimos el primer monográfico, y hasta fecha de hoy ya, nueve años haciendo monográficos, unos cuantitos. Bueno, pues veo que aquí viene Jesús Callejo disfrazado, bueno, disfrazado no, vestido de gran guerrero, de gran hoplita, espartano. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como has estado por Grecia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y me por cierto, hueles a humito, No, pero aquí, como dice mi buen amigo Carlos Canales, cuando estoy parece que doy suerte, y allí no hubo ningún incendio durante esos días. Hubo un, ¿verdad? Sí, hubo unas oleadas de calor anteriormente. Los incendios después. Y los incendios después, y bueno, y ahora pues parece que hay responsabilidades políticas, porque ya sabes que el 95% fueron provocados. Sí, sí, sí. O sea, que el primer ministro corre peligro. Mira, ¿qué tal, querido Carlos Canales? Buenas Hola, noches. Buenas noches. Tú vienes con tu traje de... aquí vienes de Gálvez, Claro que sí, de tomar Pensacola, yo solo. Acabas de tomar Pensacola.

está feliz este ayunante perpetuo de nuestro país, porque acaba de heredar, gracias a la caridad, gracias al apoyo de unos discípulos, pues 183.000 hectáreas en una zona privilegiada de bosques, huertos y maderas. Y bueno, pues administrando ese pequeño terruño se encuentra Fray Juan Ignacio. Y ayer lo estuvimos celebrando, pues dando buena cuenta de unas viandas, eso sí, escasas, porque a él no le gusta ser opulento. Apenas tomamos pues 6-7 platillos bien llenos de pulpo, de almejas y de cosas así, pues simplemente pues es para celebrar lo de las 183.000 hectáreas. ¿Qué tal, mi querido Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Saliste un poquito de tu ayuno, ¿verdad? Para solamente me comí las cortezas de los alramuses. Eso es. como aquella parábola, ¿verdad? Sí, sí. Dice, ¿Qué capacidad de decir mentiras. Es verdad, no son 183.000 hectáreas, son 182.000, pero bueno, la verdad es que contento, ¿verdad?, con esta nueva heredad que has adquirido gracias a los discípulos. Ay, Dios mío, qué más quisiera. Bueno, ya te gustaría a ti tener, no 183.000, pero alguna hectárea que otra en Guadarrama, ¿verdad?, que eso sí que es un lugar privilegiado donde se respira fenomenal y tan cerquita de Madrid que parece mentira. Hombre, indudablemente quizá los madrileños no somos absolutamente conscientes de que tenemos ahí un sistema montañoso que tiene zonas de alta montaña verdaderamente serias. Sí. De hecho, hay un glaciar, uh-huh, que queda, bueno, lo poquito que queda de él, que es el que baja desde el pico de Peñalara hasta la Laguna de los Pájaros. Pero vamos, lo que sí que es cierto es que los vientos que circulan por la zona adquieren una temperatura suficientemente baja como para pensárselo mucho el cruzar por allí en invierno. Uh-huh. Guadarrama, pues este gran proyecto de parque nacional y que se comparten Castilla y León y Madrid, y precisamente en una zona, pues ya metidos en Segovia, vamos a comentar que es Balsaín, que es además el famoso pino de Balsaín, ¿verdad, Juaní? Sí, un endemismo importante porque es un pino especialmente resistente al frío. Yo recuerdo cuando era pequeñito y paseábamos por Balsaín que era una corteza como asalmonada, ¿no? Como era dicho. Bueno, esa es la parte inferior, que es la que queda por... Vamos a ver, la parte inferior es parda. Sí, sí, que sí. Es la que queda normalmente protegida por la nieve. Y la parte superior se pone asalmonada porque los fríos la queman. La queman, sí, sí. Pero es un pino muy, muy preciado, ¿no? Es un pino muy preciado porque su madera es muy dura y muy resistente, y además es especialmente eficaz contra la pudrición, por lo que lo ha llevado siempre a hacer grandes vigas de casas, de barcos y de... Sí. Es uno de los endemismos coníferas españoles más importante, sí, sí, sí, a nivel mundial. Es un magnífico bosque explotado desde tiempos remotos, pero eso sí, de forma equilibrada, de forma sostenible. Sí, y además los pinos están acompañados de otras especies que fueron introducidas por los borbones en la región, como por ejemplo secuoyas, que son magníficas. Bueno, claro, no olvidemos que muy cerquita está la granja, ¿no? La granja de San Ildefonso. Y Balsaín, yo creo que pertenece, ¿no?, a ese término urbano, ¿no? Es una zona... Sí, Balsaín es un poco pedanía de la granja. Sí. De la granja. Bueno, los romanos fueron a esta zona buscando el agua para su famoso acueducto, ese que llegaba hasta Segovia. Efectivamente. Y ahí enchufaban, ¿no? Sí, y además no solo eso, sino que hicieron una calzada, sí, que es la que nos lleva precisamente al lugar que vamos a visitar hoy. Porque vamos a contar una historia, no sé si de miedo, Juani. Vamos a contar una historia que es simplemente... una manipulación. Estamos hablando del convento de Casarás. Efectivamente. Vamos a hablar de algo que no existe. No existe. ¿No existe el convento o no existe, bueno, la historia? En tiempo pasado, cuando había que ir de Madrid a Segovia, se subía, no por donde se sube en este momento, sino que se subía por el puerto de la Fuenfría, donde había una venta, y ese camino le tocaba a todo el mundo, y particularmente pues le tocaba también a los reyes, porque no había otra cosa. La Fonfría era la llave a Guadarrama, ¿no? Efectivamente, y además se llama la Fonfría precisamente por algo. O sea, que el agua allí no veas tú. La Fonfría ya no existe, hay otra fuente al lado y algunos abrevaderos, pero la vieja Fonfría no existe. Sí. Pero eso sí, el agua que tenía era de morder, vamos. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y los romanos dónde cogían el agua? ¿Del río Eresma o de...? Sí, la cogían del Eresma, sí. Del Eresma. Sí, sí, vamos. Existen actualmente las captaciones y se pueden visitar. Sí, sí, bueno, pues ese agua iba hasta Segovia. Es un agua estupenda y bueno. Pero el convento de Casarás... Bueno, el convento de Casarás, vuelvo a decir, es una sofisticación, porque cuando nosotros cogemos el camino que va hacia Balsaín, pasado ya el puente de la Fonfría, nos encontramos a la izquierda unas ruinas, digamos, muy nobles, rodeadas de leyenda, porque son, la verdad es que son bastante espectaculares, y siempre le han dicho que eso es el convento de Casarás. Y alrededor de ese convento pues ha creado una leyenda extrañísima que mezcla todo tipo de cosas. La leyenda dice lo siguiente: un templario, Hugo de Marignac, queda en ese templo a la custodia de los secretos, de los tesoros del temple. Entonces se enamora de una mujer, de una dama de la corte que está en la granja, y para poder conseguirla se busca un brujo de la zona y le promete que le va a entregar los tesoros del temple si puede acceder a la mujer. Sí. Entonces el brujo se presta a hacer el maleficio, pero cuando llega la hora de cobrar, Hugo de María le dice: mira, no hay un duro. Y entonces el brujo le maldice y le dice: pues aquí vas a quedar de fantasma para todos los tiempos de los tiempos. Y se transforma, por amor de una novela, en el fantasma La sombra blanca de Casarás, que la escribió Jesús Aragón en 1931, una especie de Julio Verne español. Ah. Y a partir de entonces queda la leyenda de Casarás, pero Casarás jamás existió. Y ahora vamos a contar cuál es la verdad. A ver. La verdad es que para que Felipe II no pasara tantas penurias para llegar hasta el Palacio de la Granja, se le construyó una casa que se le llamó la Casa Arás, que la construyó Francisco de Eraso. Por eso era la Casa de Eraso, la Casa Arás, que terminó siendo Casarás. Entonces, en esta zona, vamos, se construyó y se estuvo utilizando durante muchísimos años, hasta que Carlos III decide que el paso es demasiado frío y lo traslada a la derecha por el siguiente collado, que es el de Navacerrada. Entonces la Casa Arás era como una especie de fondita para los reyes. Era un chalecito, sí, un chalecito, sí. Camino de eso, que fue precisamente, sabemos que las trazas de la casa son de Gaspar de Vega, que las hizo en 1565, y que la nombró, pues eso, la Casa de Arás, un nombre de Francisco de Eraso. Y de ahí viene lo de Casa Arás, pero claro, en el diccionario geográfico de Madoz recoge todas estas tradiciones, y luego las tradiciones, pues como son muy bonitas, se han mantenido bastante más que la verdad. Es que de ser una fondita, de ser casi una casita para el descanso de los reyes en su trasiego hacia un lado o hacia otro, a ser un convento con un templario, con un tesoro, con un fantasma, pues claro. Pues es que la vida es así, claro. La vida es así. O sea que esas ruinas son la antigua casa de Arás, la casa Arás. La antigua casa de Eraso, que pasó a ser Casarás. En una revista que se publica en Balsaín, que se llama Crónicas Gabarreras, porque son los gabarreros de Balsaín, se nos habla de esta leyenda y de esa manipulación histórica que, bueno, de alguna manera ha sido mantenida un poco en el tiempo, pues porque era graciosa y, en fin, bueno, a la gente le gustaba ese tipo de... O sea que la historia popular es una invención del escritor Jesús Aragón en el año 31... Efectivamente. Pero es ficción, es ficción. Es ficción total. Evidentemente no existió allí ningún convento templario ni nada parecido. O sea que Jesús Aragón vio las ruinas y dijo, pues aquí voy a poner yo mi convento. No, bueno, la novela anda por ahí. Debió ser una novela bastante tendida en su momento y... ¿Qué título llevaba, sabes? La sombra blanca de Casarás. Ah, la sombra blanca de Casarás. Sí, ahí pues se inventa este personaje, que es Hugo de Marignac. Hugo de Marignac. Pero no hay nada. O sea, todo es nada más que una impostura, ¿no? Lo que pasa es que es bonito, es una cosa bonita. De todas maneras, sí quiero decir una cosa. Si uno coge el camino que sube desde Cercedilla, sube por la calzada romana, que es una verdadera maravilla, llega hasta la Fonfría y desde allí se dirige hasta Balsaín, no se va a arrepentir, porque además cuando llegue a las ruinas de Casarás se dará cuenta de que es un lugar magnífico, que no solamente por sus paisajes, sino por su aroma y por las sensaciones que se siente de allí, ya solamente merece la pena. Por eso yo le he querido meter entre los lugares mágicos, a pesar de que su leyenda sea absolutamente mentira. O sea que muchos paseantes, muchos andarines que vayan por la zona y tengan constancia de esa leyenda popular, pasan con un miedo terrible, ¿no? Sí, bueno, aquí la gente sube con sus imaginaciones y sus cosas, pero efectivamente no hay nada, absolutamente nada. Pues qué pena, Juan Ignacio, nos quedamos muy tristes, nosotros queríamos un fantasma, queríamos... Bueno, pues a lo mejor no es mentira del todo y uno anda por allí por las noches y se encuentra con esa sombra blanca de Casarás y encima además incluso le cuenta dónde está el tesoro. Bueno, digamos entonces, ¿qué queda de ruina? ¿Qué queda de ruina por allí? Queda nada más que un portalón y las paredes, porque cuando se pasó al puerto de cerrada, todo aquello, pues aquello es una zona dura, especialmente dura, y terminó con la venta, con la Fonfría, con la Fuente Fría y con el convento de la Casa de Eraso. El supuesto el convento de la Casa de Eraso, efectivamente. Que era una parada y fonda para su majestad Felipe II. Sí, bueno, pero que luego se utilizaba pues para otros, para la caza y cosas así. Y para cosas así. Bueno, pero eso no quita para que tengamos una jornada estupenda en Barsaín, ¿verdad? O en la granja. Sí, la caída de los Siete Picos, después de pasar por el Camino Smith, eso merece la pena, porque además las vistas, por ejemplo, del Montón de Trigo son fabulosas. Sí, señor. Pues la Sierra de Guadarrama, un privilegio, a caballo entre Castilla y León y Madrid. Y ahí estamos con esas historias populares, hoy desmitificadas por nuestro querido fraile Juan Ignacio de la Cuesta, que está terrible, parece un inquisidor, está desmontando mitos populares y ya al final no va a haber ni fantasmas ni nada. Bueno, pues vamos a celebrarlo, ¿te parece, con alguna tonada? Bueno, pues vamos a imaginar que sí que existió el monje, don Hugo de Mariñac, y que allí solito por las noches hacía sus rezos y sus cosas y le cantaba a la Virgen, pues bueno, pues quizá algún canto muy antiguo, ¿no? Muy bien. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Muy bien, pues esto, si lo escucháramos en nuestro paseo por la Sierra de Guadarrama en una noche cerrada, allí cerquita de las ruinas de Casarás, la verdad es que no sé si reconfortaría, pero bueno. Pues a lo mejor se nos ponían los pelos como escarpias, pero alguien que cantara esto no creo que fuera demasiado dañino. No, lo que pasa es que ya sabemos que es todo muy bueno, todo bondad, todo dulzura, pero hay que ver cómo se pone la carne de gallina, ¿eh? Sí, es que la noche tiene esas cosas. Además ya sabes lo que dice aquel, dice, uy, Dios mío, hay aquí más ruidos que no se me de noche, pues ya lo sabes. Me envían un correo diciendo que si el llamado Fray Juan Ignacio de la Cuesta anteriormente era conocido como profesor Bacterio, pues sí, pero era su vida de seglar, ahora ya ha tomado los hábitos. Ya he tomado los hábitos, he hecho mis votos y tal. Claro. De pobreza, obediencia y frugalidad, nada más. Pobreza, obediencia, frugalidad. Ah, ¿y el otro no? No, porque es que yo estoy exento. Ah, ya. A mi edad, pues ya, seguro, ya. Pues. Venga, un abrazo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Juan Ignacio de la Cuesta, reconocido eremita, ya le dejamos ahí en su gruta, tranquilo, pues pensando en lo único, esto es el comer. Fray Juan Ignacio siempre ameniza. Y bueno, nos llaman desde Balsaín, desde Segovia, diciendo que no se nos ocurra decir más, que es como una especie de pedanía de la granja, porque hay, al parecer, mucho pique entre ambas poblaciones. No seremos nosotros los que entremos a juzgar, pero vamos, está muy cerquita Balsaín de la granja, a unos 3 kilómetros, y bueno, se reconoce siempre que está en el ámbito geográfico de la granja, porque la granja es la entidad poblacional más importante del lugar, con unos 5.000 habitantes. Bueno, esperamos, yo creo que hemos hablado con mucho cariño del término, hemos hablado con absoluta lealtad de Segovia, y reconociendo que incluso los propios romanos fueron allá en tiempos a buscar las aguas del río Eresma para conducirlas o reconducirlas por el famoso acueducto de Segovia a la capital segoviana. Bueno, pues Juan Ignacio Cuesta contándonos esta historia y poniendo los puntos sobre las íes, diciendo lo que en verdad hay en esa leyenda creada en torno a las supuestas ruinas del convento de Casarás. Ahora vamos a por las leyendas urbanas, en esta ocasión el capítulo 55 con nuestro querido Bruno Cardeñosa. Atención, porque seguro, estoy convencido que muchas veces habéis oído hablar a vuestros amigos, a vuestros vecinos, sobre las posibles pensiones que uno podría contraer, que uno podría hacerse merecedor en caso de solicitarlo a la administración, ¿verdad? Hay mucha leyenda urbana en torno a las pensiones en este país, España, que es el país de las pensiones por excelencia y del miedo a perderlas. Así que vamos a escuchar a Bruno a ver qué nos dice. Leyendas urbanas, capítulo 55, en torno a las pensiones. A veces las leyendas urbanas se convierten en una guía de instrucciones. Este es el caso. Por norma general, primero se extiende un rumor según el cual alguien ha obtenido un premio o algún tipo de recompensa que debe reclamar o acudir a un lugar para conseguirlo. Muchos incautos siguen al pie de la letra la historia y en no pocos casos acaban siendo víctimas de una burda maniobra comercial. Es habitual. Recibes en tu buzón de correo una carta según la cual has obtenido un premio. No sabes dónde te apuntaste ni nadie te explica por qué has resultado elegido, pero si acudes tal día, a tal hora, a tal sitio, podrás recoger tu premio. Eso sí, en el menor de los casos lo recogerás después de asistir a una reunión en la cual querrán venderte algo, algo que no es barato. Y si aceptas participar de esa compra, entonces recibes el premio que te ha tocado, por norma general, una bagatela. Este dudoso mecanismo, utilizado en diversas ocasiones por algunas empresas, reproduce los pasos de algunas leyendas urbanas. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en Estados Unidos. Los especialistas sitúan su origen tras la Segunda Guerra Mundial, muy poco tiempo después de que finalizara la contienda. Se trata de un texto a través de fotocopias repartido por todo el país. Constaba de dos hojas. En la primera de ellas, la información venía encabezada del siguiente modo: por favor, si esto no le afecta a usted, páselo a su padre o a un amigo. Se trata de una indicación que pervive en casi todas las leyendas urbanas pese a las décadas que han transcurrido desde entonces. A continuación, esa primera hoja señala que el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una ley según la cual se debe pagar a los veteranos de guerra unos dividendos en relación al tiempo de servicio prestado en el ejército. Se señalaba en dicha información que ese dinero no se pagará a menos que se solicite formalmente. Estos dividendos, decía el texto, no harán rico a nadie, pero unos cientos de dólares siempre vienen bien. Para facilitar la petición de ese dinero, la información incluía un segundo folio que no era sino un formulario que debía entregarse en el Centro Regional de Seguros de la Administración del Veterano, un organismo oficial que se encarga de velar por aquellos que participaron en los conflictos bélicos de Estados Unidos. Y es precisamente allí, en las sedes de la Administración del Veterano, en donde el solicitante se encontrará con la cruda realidad. Y esa realidad no es otra más que la falsedad de la información. De hecho, desde hace 60 años, sus funcionarios disponen de una tarjeta tipo que entregan a los solicitantes explicándoles que han sido víctimas de una falsa información que califican de rumor falso y disparatado. Rumor que consideran crea un grave perjuicio a los propios veteranos. La Administración del Veterano conoce perfectamente que cada pocos años la leyenda resurge y se extiende con rapidez. Posteriormente, se vuelve a apagar hasta que de nuevo aparece. Esas fechas se conocen en el propio organismo como periodos activos de bromas. Entonces, entre 10.000 y 15.000 veteranos acuden a las oficinas situadas en todos los estados del país para reclamar su premio. Se van, lógicamente, con las manos vacías. Pero, ¿qué ocurriría si les dijeran que para cobrarlo deben adquirir una vivienda o participar de una compra colectiva? Es ahí en donde acaba el rumor y la leyenda urbana se convierte en algo parecido a un timo. Leyendas urbanas en torno a las pensiones, en este caso los norteamericanos, veteranos de guerra, que para acceder a un plus sobre el dinero que perciben deben pasar previamente por caja y comprar una vivienda, una multipropiedad, en fin, que muchas veces con las pensiones llegan también los timos y no se queda solo en leyenda urbana, ojalá se quedasen ahí, ¿verdad?, en ese capítulo, en ese episodio de leyenda urbana. Bueno, pues seguiremos hablando de pensiones en alguna ocasión con las leyendas urbanas, que hay mucho material para ofrecerlo y seguro que Bruno Cardeñosa lo hará en las entregas que nos viene dando y que son la delicia del personal, por cierto. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos los versus, los enemigos íntimos de la historia. Vamos a enfrentar a Napoleón Bonaparte, llamado por sus enemigos el Boni, y Arthur Wellesley, el primer duque de Wellington, el duque de hierro. Dos entidades magníficas que se midieron por última vez en los campos de batalla de Waterloo, un lugar lejano en el Monte San Juan, cercano también a Bruselas. Hablaremos de estos dos tipos. Ya veréis qué curioso lo que opinaban el uno del otro y el otro del uno. Luego también tendremos cita con Raúl Sogún, que está aquí en Madrid, para contarnos cosas sobre el cómic, con vuestras consultas también. Tendremos el Digi Cultural y muchas sorpresas y los recuerdos. Los 10 años de La Rosa de los Vientos, que están dando mucho de sí y están, por cierto, gustando a los veteranos que ya escuchaban el programa hace tanto tiempo. Así que hasta las 4 o 3 en Canarias, ahora la información y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Iniciamos nuestra segunda hora de programa y aquí vamos a tener los versus, un enfrentamiento fuerte. Los enemigos íntimos de la historia, Sir Arthur Wellesley, el duque de Wellington, el gran duque de hierro, el azote de los ejércitos bonapartistas por toda Europa, bueno, pues enfrentado por supuesto al líder de esos ejércitos, a Napoleón Bonaparte. Vamos a ver cómo acabó esto y el enfrentamiento en Waterloo. Desde luego se dijeron unas lindezas uno del otro y el otro del uno que hoy vamos a destacar y ya veréis cómo resulta curioso. Tendremos también una intervención magistral a cargo de Raúl Sogún a propósito de una noticia triste, el anuncio de Steve Herbert, el autor de Howard el Pato. Bueno, pues anuncia una terrible enfermedad en su página web y eso pues nos va a hacer hablar de Howard el Pato y de todo lo que ha supuesto el bueno de Herbert para el cómic, además con polémica incluida con Walt Disney, con la unímoda productora norteamericana. Bien, pues tendremos esto, información azul y verde. Vamos a entrar en la polémica de la semana con el meteorito, presunto meteorito que ha caído en Perú, que ha provocado un cráter de 30 metros de diámetro y que ahora alguien está cuestionando si realmente eso fue un meteorito o más bien un satélite secreto que utilizaba ultimísima tecnología norteamericana y que incorporaba además en el mecanismo de ese satélite pues elementos radioactivos, y de ahí el malestar sufrido por las gentes que estaban cerca de ese impacto. Bueno, pues de eso vamos a hablar en nuestro azul y verde y también del último sarcófago que se pretende crear para tapar las grietas producidas ya en los antiguos sarcófagos que rodean Chernóbil. Ese reactor número 4 de fatídicos recuerdos, recordemos que explotó en abril de 1986 y casi dicen que eso rubricó la Guerra Fría y a la Unión Soviética, la explosión de Chernóbil en 1986, aunque por supuesto hay otros elementos en juego, acaso más importantes. En fin, que vamos a ver, nuestro programa hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, se presenta muy jugosito con esos recuerdos, con el Digi Cultural y con tantas y tantas emociones. 2 horas por delante para seguir disfrutando y pasándolo bien con nuestra querida Rosa de los Vientos. Ahora, vámonos al siglo XIX, nos están esperando el Duque de Wellington y don Napoleón Bonaparte. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Durante más de 20 años, los ejércitos napoleónicos enseñorearon de buena parte del viejo continente, buena parte de Europa. Y la verdad es que el artífice de semejante gesta, que costó la vida de 2 millones de seres humanos, por lo menos a Francia, del resto no se ha llegado a contabilizar con exactitud, pero 2 millones de soldados, toda la flor innata de la juventud francesa, se fue al traste gracias a las hazañas heroicas de Napoleón Bonaparte. Eso sí, victoriosos en más de 60 batallas, importantísimas algunas, de renombre,

Un sistema que adapta la suspensión al modo de conducción y al tipo de carretera para que puedas disfrutar de una deportividad que no conocías hasta ahora. Nueva clase C de Mercedes-Benz. Sí, ya existía la deportividad, pero no así. Súbete y compruébalo. Citicar Sur, en Leganés, polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. Pardon me for babbling, con des milliers de mots. Pardon me for babbling, qui t'envoie des signaux. Cent mille mots blottis au fond de mon cœur. Tout là-haut dans les étoiles, pour oublier tes peurs. Tout c'est au fond de mes pensées, depuis que je t'attends. Tous mes mots sont bouleversés, je sens comme des torrents de paroles, de rires, de symphonies, de chansons. Et ces mélodies murmurent des battements, les battements de mon cœur. Mili, mili, mili, kamamili. Bueno, ya sabéis que es una de mis debilidades, Noah, esta artista neoyorquina de origen israelí. Canta maravillosamente bien en cualquier idioma que se proponga. Por eso tiene una canción llamada Babel. Y aquí en francés, bueno, pues homenaje, tributo también a Napoleón Bonaparte. Ya os digo que aunque le hemos dedicado muchos pasajes a Napoleón, al final terminas con un halo de admiración hacia el pequeñito corso. Yo cada vez que voy a París me voy a los inválidos a postrarme ante Napoleón. De verdad, no tengo remedio, no tengo remedio. De tendresse, de délice. Pues escuchando a Noah en francés, llegamos a los territorios azul y verde. Ya sabéis que una de las polémicas de la semana es el impacto de un meteorito en tierras peruanas. Nada más y nada menos que un cráter de 30 metros de diámetro, y lo que ha llamado la atención, también del estrépito, ha sido las dolencias que han aquejado a la población circundante al impacto del asteroide. Vamos a ver, porque hay una polémica que luego vamos a abundar con Martín Espósito. ¿Qué tal, Gorka Vallejo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo te encuentras? Bien, no me quejo. Bueno, pues aquí tenemos a Gorka, que viene con toda la noticia del meteorito. Lo que pasa que hay una polémica que luego diremos, pero en principio, ¿qué pasó? Pues en principio, hace una semana más o menos, cayó el meteorito. Pues bien, parece ser que está originando dolores de cabeza y vómitos. Del cráter que se originó, en concreto son 30 metros de diámetro y 6 de profundidad, surge un extraño olor, que parece ser que es el causante de las molestias de las que estamos hablando. Por ejemplo, a 7 de los policías que acudieron al lugar de los hechos, se les tuvo que administrar oxígeno y fueron trasladados al hospital. Además, el secretario general del distrito de Desaguadero, que es difícil de decir, en la frontera con Bolivia, asegura que el cráter empezó a salir agua hirviendo y encontraron partículas de roca y ceniza en las proximidades. De momento no hay nada decidido, pero por lo que pueda ocurrir, la zona ha sido aislada como medida de precaución. Bueno, pues esta es la noticia. Uh-huh. El impacto del meteorito en Perú, con esas dimensiones extraordinarias para un meteorito, para lo que estamos acostumbrados. Y ahora, Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. No, hola, ¿qué tal? Llega la polémica. Sí, porque hay varias opciones. Incluso se ha barajado pues que el propio terreno tuviera ciertos gases y que haya sido liberado por lo que haya caído y que esos gases ya estuvieran ahí antes. Uh-huh. Pero tenemos un correo electrónico que nos ha llegado de Alfredo, que nos remite a un diario electrónico, el diario ny.com, donde podemos leer el titular que dice que fue un satélite conteniendo un isótopo radioactivo y no un meteorito el incidente en Perú. Podemos leer en la noticia que un satélite conteniendo un isótopo radioactivo, no un meteorito, sería el objeto que cayó sobre la localidad de Carancas, en Puno, donde los pobladores y los animales del lugar fueron afectados en su salud. Dicen que estaban tratando de confirmar la versión que apareció en un sitio web del periódico ruso Pravda, donde se da a conocer que ciertos analistas de la inteligencia militar rusa sostenían que uno de los satélites de espionaje más secretos de los Estados Unidos, el KH-13, cuyo objetivo era Irán, fue destruido en su órbita. Uh-huh. O sea, que son analistas del ejército ruso. Uh-huh. Ese es el origen. Y la noticia la ha publicado el diario Pravda. Uh-huh. Eso es. Que es el órgano de noticias ruso. Entonces, es el KH-13, el famoso satélite espía, KH-13, la última tecnología norteamericana en satélites. Que estaría apuntando a Irán. Que estaría viendo cómo están las cosas en Irán, ¿verdad? Cómo van los camellos y todo esto, los dromedarios. Sí. Y se ha caído con un isótopo radioactivo y eso es lo que está provocando. Pero claro, el pésimo olor no tiene nada que ver con la radioactividad. No. Claro. Otra de las posibilidades es que el impacto del pedrusco haya generado una liberación de gases que ya de por sí estaban en la zona. Eso es, en el terreno donde cayó. Bueno, hombre, pues mira, los rusos encantados, pues es el KH-13, ¿verdad? Pues ole, ole. Uno menos. Ah, da, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue destruido en su órbita? Es que, claro, ¿a qué distancia orbitan estos satélites espía? ¿Y qué, estacionarios? ¿Y qué narices ha impactado con el satélite para destruirlo? ¿Un misil? ¿Ha sido un acto de guerra secreta? Como en las películas, han disparado desde otro misil. Habla... Desde otro satélite, perdón. ¿Cómo es posible que Tom Cruise no estuviera por allí con un F-14 para proteger aquello? O Bruce Willis. O Bruce Willis, con un transbordador. Bueno, pues los misterios, que supongo que cada uno tendrá su hipótesis. Nadie va a asegurar en Estados Unidos que se le ha caído satélite. Eso ya lo decimos aquí. A lo mejor dentro de 50 años, cuando desclasifiquen un archivo, pues ya lo reconocerán. Bueno, pues es la noticia en cuanto al meteorito. Pero, Gorka, tenemos también lo del sarcófago en Chernóbil, ¿no? Pues sí, nos vamos en el tiempo, 21 añitos. Nos vamos hasta el 26 de abril de 1986... fecha en que tuvo lugar el desastre nuclear de Chernóbil, pues la central nuclear ya tiene prevista la construcción de un nuevo sarcófago. El gobierno ucraniano ha firmado un acuerdo con el consorcio francés para levantar un nuevo sarcófago en el reactor número 4 de la central. Esta nueva tumba va a tener la forma de una nave y van a ser 260 metros de largo, pero también tendrá arcos. En esta ocasión van a ser 105 metros de alto y 150 de largo. Va a ser montado sobre el sarcófago actual, el cual se montó poco después del accidente para impedir la emisión de radiactividad. Una vez que haya finalizado la construcción, se procederá al desmantelamiento del reactor que ya explotó en su día. El proyecto tiene previsto una duración de 4 o 5 años y va a tener un coste de 1.000 millones de euros, que van a ser financiados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Todo el tema de Chernóbil lleva consigo una gran controversia, porque al final quienes lo sufren realmente son las víctimas. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de muertos asciende a 9.000. Pero desde Greenpeace predicen que morirán unas 93.000 personas. Sí, es como lo de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que siguen estuvieron muriendo, sigue muriendo hoy en día, víctimas de... Claro, lo que pasa que dices, ¿no? ¿Ha muerto víctima de la radioactividad? ¿Cuántos años tenía? Dice, 92. Claro. Pero vamos, en el asunto de Chernóbil, otros 1.000 millones de euros. O sea, esto es el pozo sin fondo. O sea, lo de Chernóbil va a ser un gasto continuo durante generaciones. Ahora otros 1.000 millones de euros que debe pagar Europa para que aquello por lo menos quede protegido. Me contaban amigos de Ucrania que la ciudad de Chernóbil es algo tremendo, que sobrecoge cuando ves aquello. Por supuesto, la zona restringida no se puede acceder, aunque hay muchísimos ciudadanos ucranianos que van a la ciudad a saquear, siguen yendo a saquear. La ciudad está desierta, está deshabitada, aquello parece un lugar fantasmagórico, pero que la gente, despreciando la radioactividad o los posibles efectos nocivos que puedan recibir, nada, van allí a saquear lo que se pueda y durante 20 años han estado entrando en Chernóbil. En fin, un desastre, una tragedia, el accidente nuclear más grave de la historia. Ese 26 de abril de 1986 se grabó a fuego en la mente de todos y, de hecho, es muy difícil que se vuelvan a construir reactores nucleares en algunos países solo por el recuerdo vivo de Chernóbil. Hay unos 450 reactores nucleares, centrales nucleares en el mundo, y por lo menos aquí en España lo que estamos haciendo es cerrarlas. En Alemania también, en Italia también, solo Francia, el Reino Unido, pues mantienen esa prioridad en cuanto a la energía nuclear. Lo de Francia también es tremendo, con 19 reactores nucleares y 58 turbinas. Bueno, en fin, que tienen trabajando una central nuclear para nosotros, creo. Bueno, pues la información azul y verde en nuestra querida Rosa de los Vientos llega al tiempo del noveno arte con Raúl Sogur. Bueno, aquí Raúl viene hecho una flor, viene primoroso, bello, bello, escultural. Vamos, si te veo, digo, eres ahora mismo Conan. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Lo intentamos, lo que pasa es que con el frío, la lluvia y estas cosas, pues hombre, el cuerpecillo se luce menos. Bueno, pues entonces vamos a decir, eres Howard el Pato.

ahí puede ir la saga de Hades. 28 tomos. ¿Un último? Pues Andrés, os manda saludos. Juan Antonio, Raúl, primero quiero agradecer conducir este programa a Juan, que nos alegra los fines de semana, y a Raúl, pues por ofrecernos una sección sobre cómic en la radio, ya que hoy en día es difícil encontrar en los medios de comunicación espacio dedicado a ellos. Y quiere preguntarle a Raúl si conoce algún libro, aunque no haya sido editado en España, sobre el estilo y los recursos narrativos del cómic, ya que conoce a gente que anda buscando algún libro similar y no encuentra nada. Fácil de encontrar, dice, libros sobre cómo dibujar, pero no en concreto recursos narrativos del cómic, del manga. Pues en Norma tenemos un par de ellos de cómo hacer manga, cómo dibujar, cómo diseñar, y luego también Dolmen tiene uno especial de cómo hacer novelas gráficas, especial en manga, sobre todo, bueno, pues de diseño de personajes y demás, que siempre es bueno tener, y luego las técnicas narrativas, depende de cómo vayas, tienes especiales en novela gráfica, fantasía y ciencia ficción. O sea, son fáciles de conseguir, tanto en una editorial como en otra. En editorial Norma y... Y en Dolmen. Y en Dolmen. Norma y Dolmen, busca por esas referencias que te da Raúl Sogún. Espléndido, has estado cumbre, Raúl. Muchas gracias. Vamos... Martín, vamos a ofrecerle lo mejor que tengamos en la despensa. Ah, pensé que la puerta 69, mira. Es que Fernando no ha venido. Fernando hoy. No ha venido, tengo miedo. Luego quédate un poco más, Raúl, quédate un poco más. Que llegue la información, vamos a poner tanto a la actualidad y luego seguimos con la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien vamos a pasar esta tercera hora con una magnífica tarta de San Marcos! Hola, Martín Espósito, vamos a ver. Martín. Tenemos una tarta de San Marcos. Que nos ha traído Rubén y Teresa. Rubén y Teresa, porque cumplen años. Pues en concreto, Rubén ya son 63 años, Teresa algo menos, 53. Qué jóvenes y los años. Pues sí, jóvenes y sobre todo porque... ¿Cómo aguantan, Sí, 3 y 6 de la mañana y aquí están. Sí, efectivamente, 3 y 6 de la mañana y, y bueno, pues hemos de anunciar ya su boda. Después de 33, se lo han estado pensando. 33 años de noviazgo, pues han decidido casarse y bueno, pues han venido aquí a contarlo a la Rosa de los Vientos. Y se van a independizar. Exacto, se van a independizar por fin. Por fin. Exacto, con estatuto de autonomía también propio, en fin. Al final les echaron irse donde Pocero, pero han estado ahí pensándolo sí, también. Sí, estuvieron en Seseña, también estuvo Raúl. Sí, estuvimos ahí, pero preferimos quedarnos en esta que va anunciado de un millón de casas para aquello de ser más estilo japonés, más estilo manga, todos metidos en 4 metros cuadrados. ¿Dónde va a hacer el Pocero el millón de casas? A lo mejor en Los Monegros, porque como hay espacio, claro, al lado del Festival Rey. Me acuerdo, además es que estuvo, entrevistó a nuestro compañero Carlos Herrera y dice, bueno, pero un millón de casas significa meter ahí 4 millones de personas. ¿Dónde va a sacar usted 4 millones de personas? Y dijo el Pocero, hay mucha gente por ahí. Claro. Mala de ser. Sí, yo creo que es una explicación muy gráfica, ¿verdad? Hay mucha gente por ahí. Y si no se monta un macroconcierto, unos festivales, aterrizaremos alguno. Sí, sí, un millón de viviendas, pues bueno, va a ser una ciudad más grande que Madrid, ¿verdad? Sí, la comunidad es grande, pero vamos, ya acabamos. Pues lo que viene siendo el espacio que queda entre Madrid y Burgos, ya... Bueno, yo creo que va a hacer el Camino de Santiago, Lo va a jalonar con pisos. O sea, va a hacer desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela todo pisos. No, y por lo menos sabría que tendría alquileres a la hora de ir haciendo la ruta, que los tendría alquilados siempre. Claro. No, está, esperemos que al aumentar esa oferta baje el precio, por lo menos. Sí. Oye, si contribuye ya que baje el precio de la vivienda. Sí. ¿Tú con cuánto te apañarías? Vamos a ver, Martín, si te diera el Pocero un piso, ¿tú con 25 metros vivirías? Es que estoy creciendo, Juan, a lo ancho. Claro, ¿y tú, Raúl? Tú... Yo es que estuvimos haciendo un pequeño cálculo con los tebeos y demás, y necesitaría en torno, si son 25 metros, unos 10 o 15 pisos. ¿Tú quieres 10 o 15 pisos? Sí, no, pero más que nada por la biblioteca. Sí, es por las bibliotecas, que no termino yo de encajarlas bien. Pues así pasa, que estos chicos pues no se casan. No se casan, no como Rubén y Teresa, porque después de 36 años han conseguido ahorrar. Sí. Ya tienen dinero suficiente para pedir un préstamo. Y de hecho les ha sobrado para traer la tarta. Claro, y de esa tarta vamos a dar buena cuenta a lo largo de esta hora, así que qué maravilla. Vamos a aprovechar entonces para poner un momento conmemorativo de nuestro 10º aniversario. Años. Se iniciaba la aventura, el Enchantment dio paso al inglés que subió una colina y bajó una montaña, y en ese momento del año 1997 disfrutamos mucho inaugurando la Rosa de los Vientos con un equipo pues fantástico, el de ahora también lo es, pero entonces era más variopinto si cabe. Y ahí estaba José Antonio de Urbina, el que fuera jefe de protocolo de la Casa Real Española y que decidió apostar por la Rosa de los Vientos, y aquí estuvo una temporada ofreciéndonos su magisterio. Y la verdad es que lo pasamos fenomenal con José Antonio de Urbina. con sus chascarrillos, sus anécdotas, su forma de entender la vida. Disfrutamos mucho. Yo aprendí mucho, en el plano personal aprendí muchísimo del bueno de José Antonio. Así que aquí vamos a recordar a uno de los miembros, uno de los socios fundadores de La Rosa de los Vientos, que contaba estas cosas en noviembre de 1997. Había una consulta, él contaba siempre cosas esenciales del protocolo, como estar de forma adecuada, como presentarse impecable a una mesa, a una cena, pero también respondía a cuestiones planteadas por los oyentes. Vamos a escuchar uno de esos ejemplos en unos poquitos minutos. Yo quería hacer una consulta relacionada con el tema de la reina Isabel II de España, que a raíz de las guerras entre carlistas y isabelinos hubo de marchar a Francia y después ya jamás volvió a España, murió en Francia, y sí que con el triunfo de los isabelinos se restaura la monarquía y vuelve Alfonso XII a España. Yo me pregunto cómo se realizó el protocolo de entrega del reinado de madre a hijo. Bueno, es que realmente no hubo entrega de reinado de madre a hijo, porque el año 68, 1838, hay, digamos, una revolución, y digamos así, hablando papá, pues a la reina Isabel II la disparan, literalmente, la destituyen, y salió, y se fue, y se exiló, y se fue a París. Y luego pasaron muchas cosas, un gobierno provisional, unas cortes extraordinarias y a buscar rápidamente un rey. Y el problema era, pues sencillamente, un príncipe. ¿Cuál es en Europa, digamos, la cantera de príncipes aún hoy? Alemania. Pero se armó el follón. Inglaterra dijo, un príncipe alemán, ni hablar. Francés no, porque no podía ser Borbón. Total, que al final encuentran un hombre que era un hombre realmente serio, culto, real, muy liberal, que era el duque de Aosta, don Amadeo de Saboya, hijo segundo del rey de Italia, de Víctor Manuel II. El pobre Amadeo no sabía lo que era venirse a España. Total, vino a España. Fue, digamos, rey 4 años. Lo hizo lo mejor posible, pero se dio cuenta que no tenía nada que hacer. Que en España, unos reyes que le meten por así paz, no lo aguantan. Se acordaban todavía los españoles del rey que metió Napoleón, ¿verdad? Al que llamaban Pepe Botella. Pepe Botella, sí. Pepe Botella. Total, que allá por el año 1873, este hombre Amadeo, pues dimite. Dice, aquí no tengo que hacer nada. Y se va. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué porras? Pues ya no hay reyes. Ya hemos echado a la reina Isabel II. No queremos un Borbón. Nos ha costado sangre y fin. Hay follón en Europa y hemos traído a un italiano. El italiano se ha hartado y se ha alargado. ¿Y entonces qué? Pues viene la Primera República. Y la Primera República, que realmente no llegó a un año, y tuvo 4 presidentes, los 4 presidentes eran unas personas, unos grandes liberales, pensadores, gente honorable, patriota, pero tuvo tales follones, en fin, por decir en pocas palabras, la guerra cantonal, la guerra carlista, en fin, un desastre. Pues naturalmente, paz. A los 8 meses cae. Y otra vez un pronunciamiento militar, y entonces es cuando traen a Alfonso XII. Porque además su madre, Isabel II, tuvo el buen sentido de abdicar en su hijo. Y vino Alfonso XII, pues el año 1875. Es decir, que realmente no hubo un paso de la corona de Isabel a su hijo Alfonso. Habían pasado 6 años, y durante esos 6 años montones de cosas. Dicen los estudiosos, José Antonio, que tanto José Bonaparte como Amadeo de Saboya no hubiesen sido malos reyes para España. Venían con ideas muy, muy abiertas, dispuestos a trabajar. Pues claro que sí. De José I, Pepe Botella, le pusieron inmediatamente, lo decían que era un alcohólico, que agarraba una botella donde fuera y se la bebía. Mentira. Era un hombre muy inteligente, intentó ser un buen rey, pero claro, tenía un hermanito que era Napoleón, el famoso, que pensó, ahí pongo a mi hermano, que es un esclavo, y hace lo que yo le digo. De pie, va, de pie. Te sientas. Y con don Amadeo no sucedió lo que con el otro, ¿verdad? Pero Amadeo era un hombre también formado, muy inteligente, culto, con un gran sentido de la responsabilidad, que él trató de ser un buen rey. Pero de entrar se encuentra que, en fin, los españoles seremos buenos o malos o regulares, pero si hay una cosa que nos joroba es que nos metan de fuera un extranjero. No lo aceptaron. Y el hombre trató y al final se dio cuenta que no era nada que hacer y dimitió. Eso decían que, a pesar de todo, preferimos a un mal Fernando VII que a un estupendo José I, ¿no? Ay, no me menciones a Fernando VII, que le tengo un especial, no sé, no lo puedo tragar. Pero José, ¿el deseado? El deseado. No hizo bien más que un par de cosas, que fue el Museo del Prado, es el que lo hace, y nada más. Y nada más. Porque la verdad es que Fernando VII se cargó España. Sí. ¿Eh? Todavía es curioso, no lo digo yo, lo dicen los historiadores. ¿Eh? Todavía hoy tenemos consecuencias de ese condenado rey. En fin, prefiero no poner adjetivos. Sí, y no se quiso enterar de la pérdida de las colonias de ultramar, no se quiso enterar. Bueno, pues vamos con la, ya sabe nuestra amiga oyente, que no hubo protocolo de entrega de poderes entre Isabel II y su hijo, Alfonso XII. Vamos con la siguiente pregunta. Yo quería saber si me podría informar, porque he oído la radio que me han informado sobre la duquesa de Alba, sobre los apellidos y tal, y me ha chocado que se llamaba Silva de segundo apellido. Quería saber de dónde procede ese apellido y cómo entró en la familia. Nada más que eso, muchas gracias. Bueno, sí. Si le doy, mire, le voy a dar, los nombres y cuatro apellidos de la duquesa de Alba. Es María del Rosario Cayetana Fitzjames Stuart y Silva, Falcó y Gurtubay. Es decir, que su madre era Silva y Gurtubay. Su madre, que era también de una vieja familia aristocrática, tenía un montón de títulos. Me parece que uno de ellos, que lo lleva uno de los hijos, es Aliaga, era duquesa de Aliaga y otras muchas cosas. Es decir, Silva es uno de los, de las viejas familias. Si nos metemos un poco, en la Edad Media, pues había en los reinos de España, que eran entonces Castilla, Navarra, Aragón, Cataluña, pues había familias enormemente poderosas. La familia Silva era una de ellas. Y de ahí viene. De ahí viene el apellido. Y es una cosa curiosa, y es que la duquesa Cayetana se casó dos veces, ya sabemos, sus primeras nupcias fue con el hijo segundo del duque Sotomayor, de apellido Martínez de Irujo, y tuvo seis hijos. Bueno, pues entonces el problema es que, claro, el apellido de Fitzjames Stuart, que es un apellido, histórico, pues acababa desapareciendo. Y de los seis, dos los han invertido. El mayor, que es Carlos, pues apellida Carlos Fitzjames Stuart y Martínez de Irujo, en vez de ser Martínez de Irujo y Fitzjames Stuart, que es el duque de Huéscar, el mayor. Y luego el tercero, ¿por qué? Porque se llama Jacobo. Jacobo Fitzjames Stuart y Martínez de Irujo, conde de Siruela con grandeza. Los demás, Alfonso, Fernando, Cayetano y la menor, que es María Eugenia, pues se apellidan Martínez de Irujo y Fitzjames Stuart. Pero comprende, los invirtieron esos dos para que un apellido histórico como ese no se perdiera. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Queridos amigos, no esperemos más. Aquí está el ser más corrupto de la radio española, considerado el duque del ritmo, también llamado el ayatola del rock and roll, el Dalai Lama del pop, el sensei de la música clásica. Sí, si hay alguien que tiene algo que pagar, siempre Martín está dispuesto a poner la mano para cobrar él. Es, sin duda alguna, DJ Martín. Decías, Juan, que si estaba listo. Sí, estoy listo, pero para salir corriendo al baño, porque debe ser que ha habido alguien a quien no he mencionado en este programa. Sí. Y me ha jugado una mala pasada. Me ha puesto algo en la comida, yo creo. Y... ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estragos han incursionado en nuestra plantilla? Fernando Rueda, José Manuel Escribano, tú mismo. Algo ha acontecido en las últimas 24 horas. Sí, la verdad es que ayer estábamos todos tan contentos y tan felices, ¿verdad? Sí, sí. Una congregación de lombrices. De la hermandad Rosa Ventera. Estuvimos, Raúl se lo comió todo, eso sí, también hay que decirlo. Ser el único sano, palabra, que no he sido yo, o sea, el envenenamiento colectivo no ha sido cosa mía. Le he preguntado a Juan Ignacio Cuesta y él, claro, él está con colitis, pero como me ha dicho, yo llevo con colitis 20 años, hijo. Vaya. Fue el momento, vaya. Velas, anoche, que causó estragos. Es que, claro, eso, sí. En mitad de la cena, vamos a decirlo ya, vale, que estuvimos cenando todo el equipo de La Rosa de los Vientos para conmemorar los 10 años... y lo pasamos muy bien, pero en un momento de la cena, no sé qué dijo alguien, que se fue la luz. Sí, sí, sí. No están en paz. Claro, no están en paz, o no sé, se nos fue la luz, y esto es cierto, rigurosamente cierto. Y no una, sino dos, hasta tres veces. Menos mal que el diligente equipo del restaurante vino con unas velas muy góticas, sí. Y ya estábamos como más en ambiente, ¿no? Sí, quizá el humo de la vela. El humo de la vela, sí, sí, sí. Aquella ventana que se abrió de forma inusitada y dio paso a una corriente gélida. Los platos que se movían solos. El caso es que allí estábamos... La lubina. Bueno, y yo que venía dispuesto a recordar los 70, para empezar. Sí, porque antes de escuchar la novedad musical de nuestro país, pues vamos a comenzar pinchando un disco que ha estado fuera del mercado durante más de 10 años. Hombre, Martín, estás que te sales hombre. Por fin estás... me salgo por la puerta ya. Cosas razonables, cosas que el oyente puede entender. Sí. Pues novedad internacional. Qué jóvenes éramos, los Bee Gees, la fiebre del sábado noche. John Travolta irrumpiendo en la discoteca Odisea 2000. Ahí está. Tony Manero, con el traje imposible acampanado. El suelo de colorines. Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, la bola girando. Qué tiempos, qué tiempos. La disco. Qué tiempos. Bueno, pues el disco, que contiene todos los éxitos de los Bee Gees, se llama Greatest. Fue publicado originalmente en el 1979, y se publicará de nuevo el próximo 25 de septiembre en una versión extendida. El álbum incluye hits como el Night Fever, Staying Alive, Tragedy, How Deep Is Your Love, You Should Be Dancing, hasta 20 canciones originales que han sido remasterizadas, como no puede ser de otra manera. Y además, esta nueva edición contiene dos rarezas: el tema inédito Warm Ride y una versión extendida del Staying Alive que estamos escuchando. Y de hecho hay 5 remezclas más, como esta del Night Fever. Ahí estamos. Pero el falsete más famoso, ¿verdad? Uh-huh. De la música internacional. El de Barry Gibb. Barry, Maurice, que murió, sí, Robin. Sí, sí. Murió uno de los gemelos, ¿verdad, Maurice? Sí. Bueno, y también el otro hermano, Robin Gibb. Sí. Y bueno, pues aquí está este disco, por cierto, que mencionabas la película. Y que son británicos los Bee Gees, hombre. Todo el mundo diciendo que si son australianos, que si son de... Nacieron en la isla de... De Man. Claro, la isla de Man. Otra cosa es que luego de jovencitos los padres migraran a Brisbane, en Australia. Eso es. Igual que el nombre de los Bee Gees, dicen que si viene de los Brothers Gees, y tampoco. Sí, tampoco. Tampoco, es que había unos personajes en Australia que fueron, en teoría, los que les dieron a conocer. Era, pues, un tal DJ Bill Gates, que no tenía nada que ver con Bill Gates, y Bill Good, que era un productor, y entonces eran los Bee Gees. Los, ¿no?, Bee Gees, exactamente. Pues ahí viene, exactamente. O sea, que nacieron para el mundo de la canción en Australia, pero nacieron en la isla de Man, en el Reino Unido. En el 46 Barry y en el 49 los gemelos. Ay, que ya van cumpliendo una edad, ya del 61. Sí. 61 tiene ya el Barry Gibb. Fíjate. Sí. Y 30 cumple la película que mencionabas, Fiebre del Sábado Noche, a cuya banda sonora, pues, los Bee Gees aportaron 6 canciones. Y con motivo de esta efeméride, pues la Paramount dice que va a reeditar la película el próximo 26 de septiembre, esta semana. ¡Hala! Doble DVD con abundante material extra. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir de los Bee Gees? Pues que han vendido 180 millones de discos en todo el mundo, que el Greatest fue el álbum más vendedor. Y camino de su Greatest va nuestra siguiente artista. Ahí va, camino del Greatest. Greatest. Es la novedad nacional. Es para una cantante que prepara concienzudamente cada uno de sus discos. 4 años le llevó preparar su debut y ahora, 2 años después, llega con su nuevo trabajo. De nuevo fusionando estilos árabe, flamenco... No nos olvidamos de ella, Juan. Se trata de la malagueña Diana Navarro. Hombre, Diana Navarro. Pues una desconocida hasta 2005, publicó No te olvides de mí. Qué estilazo, sí. Y no nos olvidamos de ella. Cantaba lo de... Sola. Pero mira, es que es una voz de los años 40, O sea, es una voz de los años 40. O sea, se ha reencarnado. Sí, te voy a mencionar un nombre, María Callas, por ejemplo, porque dice que, según el artista, es un reconocimiento personal al trabajo de María Callas, a quien tanto admira, por ejemplo, también, esa voz. Mira, lo que y parece, Quintero, León y Quiroga. Bueno, pues está muy bien, Diana Navarro. Entonces, con el primer álbum alcanzó el doble platino con más de 200.000 copias vendidas. Fue nominada a los Grammy Latino como artista revelación, a los premios Onda. Consiguió numerosos premios como el premio del público Canal Sur 2005. Recorrió todo el país dando más de 120 conciertos. Y ahora regresa con esto que escuchamos. Se llama Mira lo que te has perdido, desde el álbum titulado 24 Rosas, que se pondrá a la venta el próximo 25 de septiembre. Expectantes quedamos ante esas 9 nuevas 14 canciones de Diana Navarro, que por cierto hace un par de días presentó en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, y donde dijo del título que es una simbología del amor, de los 24 latidos de más que da el corazón cuando se encuentra con la persona amada. Y hablando de latidos, ¿qué me decís de los latidos al entrar en un año nuevo? Una maravilla. ¿Cómo se llama la otra chica que canta también copla? Que parece... Pastora Soler. Pastora Soler, sí, sí. Clara Montes y la otra chica, la que se parece... Pasión Vega. Pasión Vega. Que tú eres muy forojo de Pasión Vega, Raúl. A mí me gusta, pues bueno, vino ahora por Sabina y me gusta mucho. Claro, pues Pasión Vega, Diana Navarro, Clara Montes, Pastora Soler. Hay una nueva generación, ¿verdad?, de la copla. Siglo XXI, copla. Y ahora estamos recordando nuestro décimo aniversario. ¡Qué maravilla! Martín Espósito, hace 10 años. Sí. Era delegado de su clase. Pues sí. Denunciaba cualquier tropelía que él podía contemplar en el instituto. Fuiste tú el que se chivó. Sí. Estuve hasta en el consejo escolar. Era el personaje más querido del instituto. Gané las elecciones con 190 votos. Ganó las elecciones, recibió la protección policial cuando... Así empezó su carrera de maritín. Cuando se comprobó que el recuento había sido fraudulento. El segundo quedó muy por debajo de mí, 89. 89. Bien lo recuerdo. Ya por entonces acreditó ese afán por ser corrupto. Bueno, pues estamos recordando el año 1997 con cosas, músicas. Y hablábamos de latidos, la emoción del momento, las uvas al entrar en un año nuevo. Unas uvas que hace 10 años nos comimos más rápido que ningún otro año. ¿Ah? En 16 segundos nos comimos las 12 uvas que el año anterior, por ejemplo, y nos las habíamos comido en el doble de tiempo, 32. Bueno, pues es que al parecer alguien pidió al relojero, a Vicente Rodríguez, que no aplicara el venterol al reloj de la Puerta del Sol para que se retardaran las campanadas, y así fuimos a toda mecha comiendo las uvas. Fuimos a toda mecha porque, claro, dije, esto queda muy aburrido. 32 segundos. Venga, arriba, una. Eso es. Por cierto, quien dejaba de ir a toda mecha era Indurain, que el 2 de enero anunciaba que se bajaba de la bicicleta. En la escena internacional teníamos a Bill Clinton, que pronunciaba junto al Capitolio su discurso, la toma de posesión, tras ser reelegido presidente de Estados Unidos. Otro Bill, el Gates, nos presentaba su Office 97. En Oriente Medio. ¿Te das cuenta el Office, 97? Sí, sí. Ahora, ya está ahí. Qué maravilla. Hasta 2003 era la novedad. Sí, sí. Y en Oriente Medio, Arafat rechazaba un plan de retirada israelí, que se fechaba para 1999. En Europa, Slobodan Milosevic reconocía con 2 meses de retraso su pérdida en las elecciones de Serbia. Además, podíamos leer en distintos rotativos que el 66% de los británicos se mostraban a favor de que continuara la monarquía. Y hablando de monarquía, el 5 de octubre en nuestro país se casaba la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, quien, aunque se retiró de balonmano, nunca le faltaría trabajo, no como a los españoles de a pie. Y es que en 1997 conocíamos que el 70% de los contratos firmados en 1996 duró menos de 3 meses. Pues, como ahora, ¿no? Un poquito menos. Sí, esto es una constante que se mantiene. Sí, sí. Que se mantiene, sí, sí. Luego, además, pues acaparaban tristes titulares, los brutales y sin sentidos atentados terroristas de ETA. Y, entre tanto, José María Ruiz Mateos, que de la cárcel iba a su casa, de su casa al juzgado, del juzgado a la cárcel, en coche, en camilla... ¡Bribón, estafador! Se lo voy a poner con B de burro, con B de bollé. Bueno, quien iba en coche era Barbie Girl. Este era uno de los temas que sonaba ya por 1997. Que, por cierto, estamos deseando que llegue el año que viene para ir a la playa a ver la avioneta, porque todos los años pasa la avioneta con Rumasa, 23 años de infamia. Y el año que viene toca ya 25 aniversario. Harán un especial. Pasarán un F-15 por allí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Martín? ¿Esto qué es? ¿La Barbie Girl? Sí, Aqua, aquel grupo formado por 3 daneses, René, Klaus y Soren, y la vocalista del grupo, que era noruega, claro, Lene. Y a los 4 les demandó por usar el nombre de Barbie la empresa de juguetes Mattel, también sí, recientemente de actualidad. Al final les ganaron el litigio. Y la muchacha estaba bien, ¿no? Sí, sí, sí. Luego emprendió una carrera en solitario. Era noruega. Haciendo cameos. Era Miss Noruega. Sí, sí. En 1997. Sí. La canción debutó en el puesto número 7 en el Billboard Hot 100, en el puesto más alto obtenido por un grupo debutante. En total, el trabajo de esta gente vendió más de 12 millones de ejemplares. 12 millones de ejemplares vendió la Barbie. Miguel, ¿ya está? 8 millones de sencillos. 8 millones de personas sencillas compraron esto, ¿no? Compraron. Sí, sí, sí. Una cifra que casi alcanza. O sea, de una inteligencia. Pues como curiosidad, el disco tenía dos canciones buenas. Sí, no está mal. Y de hecho, este tema... O sea, tú lo compraste, ¿no, Raúl? Sí, sí, yo reconozco que está en mi casa. O sea, yo reconozco que lo tengo en casa y lo tengo en original. ¿Y qué creéis? ¿Yo de dónde lo he sacado? De mi disco original. Porque, de hecho, se prestaba a hacer un playback y he de reconocer que hicimos un playback ese mismo año en el colegio. Y las chicas de chico y los chicos de chica. Jamás le quedaría la falda. Os podéis imaginaros con pelillos ahí y... ¿Gorka también tiene el disco? Pero yo 8 millones de sencillos. Pero vamos a ver, 8 millones gente de sencillos. Gente sencilla, ya o sea, pie. 8 millones de sencillos compraron sí, el disco. Sí. De uno en uno fuimos a la tienda. Y los otros 4 eran ya de un nivel más complejos, aceptable, ¿no? Más complejos. Ay, ay, ay, ay. Bueno, ¿y esto era su voz normal o la aceleraban? Da miedo preguntarlo, la verdad. Sí. Bueno, pues yo recuerdo que hubo un videoclip y todo, ¿no? Lleva sí, el sí, sí. Muy apretado. ¿No salía con uno que se llamaba Ken? Sí, claro. Eso decían dentro de la piscinita y demás, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que... Yo también he tenido un momento sencillo, ¿eh? Yo también he sido muy de esta chica de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, bueno. Vale. Pues hablando de sencillos y de venta de discos, pues no alcanzaba esa cifra, pero casi. Alejandro Sanz. El álbum de Corazón Partido. Sí. Allá tanto sonó por 1997 bueno, y en adelante. Esta fue la consagración definitiva de Alejandro Sanz. Desde luego alcanzó ese disco de diamante. Mm. 2,5 millones dos más millones tarde y medio, alcanzaría ¿no? en bueno, España. Pero es que en esta época de La Rosa de los Vientos, uh-huh. En las listas estaba... Por un lado estaba Mónica Naranjo, con uh-huh. el Palabra de Honor o Palabra de Mujer. Sí, Palabra de Mujer, de estaba, 1997. Estaba Rosana, uh-huh. con Lunas Rotas. Estaba Alejandro Sanz. Es que tú fíjate, o sea, discos todos que superaron el millón. Estaba Thalía, en plan internacional. Estaban los Records también, con el Talk on Corners. Se vendía mucho, ¿eh? 1997, sí. Yo tengo un Excel con todos los discos que iba comprando. Y a partir de 1997 en adelante luego fue decayendo la cosa. Pero sí, sí. 1996-97 fue un año buenísimo para la música española, vendieron muchísimos discos. Estaba, por ejemplo, Nos Vemos en los Bares, de Celtas Cortos. Ella también, Baila Sola, también. Recopilatorio. Ella Baila Sola, que también vendía bastante bien. O sea que, sí. Uh-huh. Muy bien. Claro, estaba La Rosa de los Vientos, que iba... Pues nada, más de 7 millones en el mundo entero vendió Alejandro Sanz. ¿7 millones? Del álbum más. Vamos a ver, me estás diciendo que los Barbie Girl vendieron 12 millones y que Alejandro Sanz solo vendió 7 millones. ¿Qué está ocurriendo? Muy mal. No, muy mal, no, lo estamos haciendo muy bien, fíjate. Eso sí. 54 negras por minuto. Sí. Las estamos tocando. Como dijo, ¿sabes quién lo dijo? Robert De Niro. Iba a decir yo Woody Allen. No, Woody Allen es más para el lado de Corea. Bueno, pues vamos a ver algo de literatura, aventura de la literatura. Pues sí, estamos en el adagio de verano, ya casi despidiendo el adagio de verano, que entramos en el otoño. Sí. Mañana mismo. Sí. Bueno, pues literatura, vamos con... De hecho, sí. En unas horitas, ¿no? Unas horitas, 11:51 creo, de la mañana. De la mañana, sí, entramos en el otoño. Bueno, pues vamos con Imperium, es la última novela de Robert Harris, publicada el 7 de septiembre por Grijalbo. En ella, el que fuera nombrado columnista británico del año en 2003, nos presenta un thriller histórico y judicial, Imperium. La lucha de Cicerón, el mayor orador de la historia, en opinión del inglés de Nottingham, por conseguir el poder de Roma. Después de presentarnos Patria, el hijo de Stalin, Pompeya o Enigma, no el de las 4C, también podéis comprar Enigma, por supuesto. Sí, también. Altamente recomendado. Vamos, yo compraría primero Enigma. Y eso es. O sea, y luego más tarde. El libro nuestro lo compraría primero. Ya llega ahí. Y luego ya más tarde, pues para un momento Robert más. Harris, exactamente, que tenéis un mes de vacaciones, pues compráis el de Robert Harris. Eso es. Pero el primero Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, no paramos de reponer. Muy bien. Pues sí. Pues vuelve Robert Harris y regresa para retomar las luchas de poder. Debate público de la Roma del siglo I a.C. La Roma de Marco Tulio Cicerón, cuya cima. Pues si un hombre quiere conquistar, diría Cicerón, debe cerrar los ojos en el momento oportuno y sumarse a decisiones que personalmente encuentra cuestionables. Para ello, Robert Harris lo que hace es presentarnos a Tiro, que acompaña a Cicerón en esa ficción histórica, y cómo cambia la vida desde el grado de cónsul hasta alcanzar esa cima, el Imperium. Marco Tulio Cicerone, aquel que dijo de Cleopatra, es sin duda alguna la reina de las rameras. Una mala leche el Cicerone también, sí. ¿Vio el lado bueno? No vio ningún lado. En Cleopatra solo vio el mal. Pero era guapa, ¿no? No, era fea. Por eso, por eso. Pero me suena haberlo leído. Pero brillante. Lo ha leído el... Le he leído... Soyaya. Ah, no, era Soraya. Haz el favor, ¿eh? Ya es Soraya. Favor, que voy a ser... Mañana, en Diario de la Razón, por sí. favor, contraportada, servidor con Soraya, la cantante famosa de Valencia de Alcántara, que ha sacado el disco de La Dolce Vita, que uh-huh. primero sacó los 80, Los Corazones de Fuego y todo eso, que ya estoy al tanto yo de toda la discografía, que lo sepas. Y nada, pues toma, para ti, Raúl, este disco de Soraya. Estás al tanto de su discografía y de su vida. No está el disco, pero no nos da a ella, o sea... ¿Cómo que no? Toma esta contraportada y mírame en la foto con Soraya abrazado los dos. Envidia gorda, ¿eh? Si tenéis envidia, pues lo decís. Sí, sí, pero total y reconocida. Con la ducha en la mano. Aquí estamos, bajo la ducha, Soraya y yo. Es una contraportada, además, muy divertida, que ha hecho Ángeles López durante todo el verano en el Diario de la Razón, los domingos. Y bueno, pues es una especie de cruce de vidas antagonistas o imposibles y bueno, pues hemos estado unos cuantos. Y nada, pues a mí ha sido un placer además estar con Soraya, una chica majísima, estupenda, y pasamos una horita muy buena. Y que la sigues muy de cerca, Juan, no solo pues sí, la discografía. Pues sí. Hay un apuntito ahí, ¿eh? Has estado investigando. Bueno. He investigado un poquito y la verdad es que lo pasamos muy bien. Muy divertida la entrevista, ¿eh? Bueno, ¿La habéis leído? ¿Os ha gustado? Sí. Ahora claro. Solo nos queda ver cuando nos toca Martina, tía mía, a ver si nos dejan otro par. Oye, ¿no que es ahorita ahí entretenidos? Bueno, pues yo puedo hacer alguna gestión o algo. Venga, no sé, Edurne tú, para mí. Edurne para ti, por ejemplo, Raúl, pues tú quieres, por ejemplo, Yo Soy Bea, la de Yo Soy Bea. Pues. Bonita noche. Española. Pues para ti, la de Yo Soy Bea, Raúl. Para ti, Martín, Rosa de España, que te va a gustar Edurne, también. Edurne. Bueno, pues. Sí, está en fin, vamos a. Bueno, hablando de vidas imposibles, pues muchas gracias a los compañeros del Diario de la Razón, Ángeles López, que lo ha hecho muy bien en esta entrevista cruzada que ha quedado estupenda. Muy bien, muchas gracias este domingo. Estamos disfrutando mucho con esta entrevista en La Razón. A ver. Venga, vidas. El ensayo de esta semana es una obra de Ted Sargent, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y el título de la obra es La danza de las moléculas, cómo la nanotecnología cambia nuestras vidas. Editado por Espasa, el libro explora con un lenguaje sencillo el potencial de la nanotecnología en tres ámbitos distintos y cruciales como la salud, el medio ambiente y la información. Sargent, el autor, pretende hacernos entender cómo funciona la vida al nivel de los átomos, lo que puede y lo que no puede hacerse con la tecnología del futuro que ya es presente. Por ejemplo, muestra de qué modo los nanotecnólogos están revolucionando la forma de diagnosticar enfermedades o cómo hay quienes investigan para que, gracias a la nanotecnología, dispongamos de internet basado en la luz 100 veces más veloz que la actual. La nanotecnología es el futuro, sin duda alguna, ¿eh? Un nanómetro es la millonesima parte de un metro. Es imperceptible. Sí. Eso va a ser lo que nos salve a todos, Martín, Raúl, ¿eh? Sí, eso va a ser el futuro. Se está trabajando ya en eso de maneras muy serias, ya no solo en los microprocesadores, sino bueno, ya en otras ramas fuera de lo que es la informática convencional, tanto en salud como en investigación. ¿Y qué va a suponer, tú que estás ahí en la informática, Raúl, con tu carrera y todo, qué va a suponer la nanotecnología para la informática? Hombre, puede ser, aparte de la transmisión, el conocimiento, el ir un poquito más allá, no solo estamos hablando de velocidades, estamos hablando de sacarlo fuera del planeta y dentro incluso de nosotros mismos, poder crear, interactuar miembros. Se está trabajando mucho en el ámbito de salud para poder programar robots que bueno, permitan darnos a todos calidad de vida. O sea, la nanotecnología, por ejemplo, va a poder reconstruir un corazón en el futuro, un hígado, unos pulmones, unos ojos. Eso será en el futuro, la nanotecnología, y un futuro no tan lejano. Bueno, el libro se llama... Robotitos muy chiquititos, ¿eh? Todos robotitos chiquititos. Sí. El libro se llama La danza de las moléculas. La danza de las moléculas, publicado por Espasa. Espasa, eso es. ¿Cómo la nanotecnología cambia nuestras vidas? Pues imagínate navegar a 25.000 megas. Realmente lo de la navegación, lo que tengas es en descarga, porque realmente la navegación a día de hoy funciona con convencional. Sin embargo, bueno, el transmitir información, impulsos de un sitio a otro, millones de kilómetros, eso es bastante, bastante curioso. Que, por cierto, en un documental del Discovery Channel vi que la nanotecnología se ponía como motivo o causa de una hecatombe mundial. Programas robots para que manejen todo, no, o manejen desde personas a servidores grandes, que no estamos hablando de grandes computadoras, sino cositas a través de, pues como un ratón de grande, como falle eso, como tanto se previó en el efecto 2000, que luego, bueno, pues fue todo aquel camelo grande, se puede ir un poco todo al garete. Pues en esta hipotética hecatombe, pues los nanorobots empiezan a construirse a sí mismos, empiezan a arreglarse a sí mismos y a generar otros nanorobots, tanto que al final se crea una inmensa masa gris de nanorobot que va cubriendo el planeta Tierra. Y acabamos en Matrix. Sí. También hay libros que hablaron de que la interacción de Internet podría generar una red viral y estas historias. Sí. Hombre, como siempre hay agoreros y como ciencia ficción es muy curioso leer. Sí. Realmente hay libros en ese aspecto muy curiosos de leer. Bueno, ¿algún evento? Pues sí, vamos, porque hablando de danza de las moléculas, pues ahora para finalizar vamos a hablar de un espectáculo cuyo responsable, David King, como la Rosa de los Vientos, continúa celebrando los 10 años al frente del proyecto. Se trata del espectáculo Spirit of the Dance, que con motivo de su 10º aniversario, hombre, estos son muy buenos, prepararon una gira que ha llegado hasta nuestra geografía. Mañana mismo, por ejemplo, los 22 bailarines ingleses e irlandeses de la formación que pasa por nuestro país llegarán a Bilbao, de allí a Burgos, el martes, el jueves a Palma de Mallorca. En total son más de 350 artistas que se distribuyen en 6 compañías distintas, y aunque sus sedes se encuentran en Londres y Dublín, la mitad de las compañías suelen estar de gira siempre, y ha tocado nuestro país. Por cierto, para quien no haya oído hablar de ellos, los diferentes montajes de Spirit of the Dance tratan de fusionar la cultura irlandesa con los diferentes ritmos y danzas del mundo. Esa canción, música irlandesa, junto a salsa, flamenco, tango. Por cierto, su estreno fue en el Forum Theatre, en Bristol, tras un polémico fin de otro proyecto, que seguro que lo conocéis, el River Dance, que acabó con una escisión de Michael Flatley, que crearía Lord of the Dance. Eso. Tenemos Lord of the Dance y Spirit of the Dance. Sí. Desde entonces, pique de cifras. Si la gente de Spirit of the Dance dicen que han alcanzado un récord de taquilla en 15 países diferentes con más de 30 millones de espectadores, sale rápido Lord of the Dance diciendo que ellos han pasado por 60 países distintos y que les han visto 60 millones de espectadores. ¿Qué digo yo? Es un versus. A 30 euros, 45 euros la entrada. Yo ahora mismo me voy a apuntar a la compañía esta de Lord of the Dance. Había uno bailando en esa compañía que parecía el de Bonnie M. Sí. Los pelos. Sí, sí. Bueno, pues Spirit of the Dance. Eso es, un espectáculo muy recomendable. Hola. El espíritu de la danza, presente también en la agenda cultural. Esta última más breve, eso sí, que las 2 horas de función que dura el espectáculo de Spirit of the Dance. Ahora me despido. Danzando va el Expósito. Hasta la próxima semana. Adiós, Expósito. Adiós, Martín. El ayatollah del rock and roll, el duque del ritmo, el Dalai Lama del pop, el ser más corrupto desde el instituto a nuestros días, él es Martín Expósito. El Dictal. Pero Juan Antonio Cebrián. Y antes de nuestros correos electrónicos, vamos a recordar otro momento, además muy emotivo, que vivimos en La Rosa de los Vientos en ese noviembre de 1997. José María Cano, desde Londres, nos presentaba su primera y hasta la fecha única ópera. Por supuesto, el nombre pues alusivo a la época Mecano, Luna. Y bueno, pues con él tuvimos unos minutos de conversación muy gratos. Vamos a recordar 3 o 4. Preciosa, preciosa. José María Cano, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué siente tu corazón cuando escuchas a Plácido Domingo? Pues todavía me sorprende. Aunque, bueno, pues una grabación y las mezclas y todo esto, escuchas los temas muchas veces, ¿no? Pero todavía hay algunos, sobre todo cuando da un poco más adelante, cuando llega la parte donde da el agudo ese central, siempre se me ponen los pelos de punta, la verdad. Porque era tu gran ilusión, ¿verdad, José María? Sí, bueno, es que Plácido es el mejor tenor que hay en este momento en activo, y te diría que probablemente el mejor tenor desde que existe la música grabada. A mí también me gusta mucho Jussi Björling, pero trabajando con Plácido te das cuenta que la cantidad de matices que tiene, aparte de luego su presencia sobre el escenario, en fin, Plácido tiene muchas ventajas que otros tenores pues no tienen. ¿Cuándo te diste cuenta, José María, que Luna debería convertirse en una ópera? Aquel hijo de la Luna. Pues no sé, es una cosa que yo creo que se ha ido ocurriendo sola, ¿no? Entonces, más que darme cuenta de que debería convertirse en una ópera, me di cuenta de que se estaba convirtiendo en una ópera. Sí, nos acordamos con emoción todavía en aquel año 91, creo que era 91, cuando Montserrat Caballé cantó Hijo de la Luna, ¿verdad? Sí, pero bueno, nosotros ya lo habíamos cantado, no sé si en el año 86 o por ahí, creo que es cuando por primera vez Mecano canta esa canción. ¿Y qué le dices a los puristas, José María? Pues no sé, yo soy un purista. Yo soy un purista de todo. Bueno, por lo menos a los que se ponen el cartelito, ¿no? Eso sí. Pues nada, les digo que no sé, que a ver si pueden. O sea, que realmente yo creo que cuando uno hace las cosas de corazón y desde un punto de vista estrictamente artístico, como yo he pretendido hacer esto, desde el academicismo es muy difícil criticarlo. Era un paso muy arriesgado el tuyo, pero fíjate que con el tiempo yo pienso que esto se va a convertir en algo muy, muy sólido. No sé si tú en el futuro piensas seguir haciendo óperas. Sí, te aseguro que sí. No sé qué tal me van a tratar, pero si no me aceptan en esta primera, me aceptarán en la segunda. ¿Eres cabezón? No, es que esto es mi vida. Entonces, no sé, cuando entro en el camino de un reto, pues ya es el motivo por el que vivo, ¿no? Y ahora mismo esto de la música de escritura, pues realmente me está gustando mucho y yo pienso seguir. ¿Como Paul McCartney, por ejemplo? Sí, bueno, es distinto la forma de aproximarse al cambio, ¿no? De ir desde el pop a la música de escritura. McCartney, pues él compone sus melodías en un piano, él sigue sin saber leer música, y entonces pues hay un orquestador que las orquesta. Nadie entienda que estoy intentando quitarle mérito a McCartney ni criticarle, que yo soy un grandísimo admirador suyo, ¿no? Sobre todo en la época primera, que creo que fue un extraordinario compositor. Pero yo no, yo estoy intentando digamos que ir adquiriendo esos conocimientos técnicos que te permiten desarrollar un proyecto de principio a fin. Porque el músico, ante todo, es músico, fuera de estereotipos, fuera de etiquetas. Eso es lo que debe entender la gente. Más que eso, yo creo que el artista, ante todo, es artista, y que la música, la pintura, cualquiera de la arquitectura, cualquiera de las manifestaciones del arte, son una especie de lenguajes materializadores que no sirven más que para eso. Entonces no se le puede dar tanta importancia al lenguaje. Si hay un artista realmente, el que esté metido en un cajón o en otro no debe ser un límite para él. En cualquier momento se puede mover de una a otra de las manifestaciones del arte sin ninguna dificultad, que no sea el aprender esa técnica que permite materializar sus ideas. Pues gran número de amigos se dieron cita en la antena de La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio en ese año 1997, inaugural para nosotros, 10 años desde entonces, que iremos recordando a lo largo de esta temporada 2007-2008. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Correos electrónicos, a ver lo que nos cuentan nuestros amigos. Pues desde Sevilla nos envía... Tú estás sana, ¿no? Yo sí, de momento sí, toco madera. Bueno. Además, yo pensaba que no iba a dar buena cuenta de la tarta y al final sí, ¿eh? Hombre, la tarta de San Marcos es, yo creo que la tarta favorita de este programa. Claro. No, o sea, a nosotros nos viene todo bien, la tampoco. Sí, la verdad que sí, la verdad que con cualquier cosita enseguida nos... A eso de las 3 de la mañana, 2:30, es como que, vale, así veo un poquito. Sí, fíjate, Gorka, que me ha introducido a mí en la cultura del bocadillo a medianoche. Sí, sí, ya te veo yo, alguna curvilla que otra. Él come bocadillos imposibles de tortilla gigante con jamón ibérico, con chistorra que le pone dentro y queso. Yo soy más discreto, pero sí, ya estoy empezando a comerlo todo, sí, sí. Claro. No, si entra perfectamente. Sí, claro que entra, como dijo Josefina, aquel coracero. Bueno, pues Jesús desde Sevilla te envía deberes. Quiere que le hagas pasajes de la historia. Sí. Como por ejemplo, dice a Fernando Álvarez, dice Ambrosio Spínola. Hombre, Spínola es el que rindió Breda. El que rindió Breda, los famosos tercios de Flandes, pues las lanzas, el cuadro de Velázquez, ahí está Spínola, recibiendo las llaves de la ciudad. Alonso de Contreras, el cardenal infante don Fernando de Austria, cualquiera de ellos le viene bien. sea, cualquier cosita así del siglo XVI, XVII le viene bien, sí, ¿no? Porque para él son unos héroes de la época de España. Bueno, pues los tercios de Flandes, esas reminiscencias de Agatriste. Muy bien, pues lo apuntamos con mucho cariño. Pues Elena tiene una propuesta también, Juan. Un versus, porque es una gran fan del científico Nikola Tesla. Tesla. Dice que ha buscado por todos los sitios, que tiene un montón de información, pero la propuesta es acerca de un versus con Edison, porque recuerda haber leído en algún sitio que fueron rivales durante algún tiempo. Claro, claro que fueron rivales, pero ya está hecho el versus ese, ¿verdad? Sí. Ya sí. Lo tenemos hecho. Hay más está de... emitido. Sí, sí. Búscalo en las páginas de internet, donde están los versos y los pasajes de la historia albergados, y ahí encontrarás el versus entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Y en verano además también lo emitimos. ¿En verano también lo emitiste? En verano es muy popular el versus ese, nos lo piden mucho. Y Sebastián dice, nos manda un correo para proponernos una idea para un pasaje. Dice que la idea sería contar la historia de Galicia, pero desde la época castresa hasta la definición de sus actuales fronteras. Dice, sé que es mucha información, pero podéis aportar... pero yo os pido algo escueto. Dice, felicidades por vuestro gran trabajo por la cultura de todos los españoles. Un abrazo, Sebastián Porto. Bueno, pues la historia de... de Galicia, caramba, anda que no han ocurrido cosas, ¿verdad, Martín? Mm, sí. Claro, hacer una historia general de Galicia en los 25 minutos que tenemos para hacer el pasaje, no sé, a lo mejor el Reino Suevo, que está bien, desde 409 a 585, cuando fue sometido por las tropas del rey godo Leovigildo. Suelen pedirte las guerras irmandiñas. Irmandiñas, sí, sí, sí. Bueno, el tiempo de los reyes católicos. Claro, claro, con... bueno, pues ya veremos alguna cosa sobre Galaecia, uh-huh, que fue, por otra parte, una de las provincias más extensas de Roma aquí en Hispania. Claro, es que, parte de Portugal... Bueno, pero cuando decimos, por ejemplo, Teodosio, uh-huh, nació en Galaecia. ¿Cómo? Si nació en Coca, en Segovia, pero es que llegaba hasta ahí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Galaecia era muy, muy grande, una provincia muy grande. Y Francisco, desde Chicago, Estados Unidos... dice que, ¿qué pasa? Que en temporadas pasadas el podcast estaba disponible para escuchar y descargar la misma noche de emisión o al día siguiente, y ahora pues que no está disponible. Ejemplo, el fin de semana pasado. Dice, subir un podcast no cuesta tanto y a los residentes en el extranjero pues la verdad nos viene muy bien. Sí. Hombre, esto, Martín, que es cosa nuestra, o es la página, yo no. Quiero no... O el no, podcast, claro, también es iniciativa de los oyentes, iniciativa privada, por tanto, particular. Claro, viene muy bien dejarlo claro porque tenemos nuestro propio podcast en Onda Cero, al que se puede suscribir todos los oyentes. Yo y luego creo que es al que se refiere él. Sí, y luego hay podcast de otros oyentes que puede que se retrasen en publicarlo, pero eso ya evidentemente no depende de nosotros. Claro. Nosotros, nuestra responsabilidad es el podcast de Onda Cero. De Onda Cero. Es y cómo suscribirse, cómo funciona, todo viene ahí. Y el fin de semana pasado, pues aquí en Onda Cero tuvimos un pequeño problemilla, no nos dejaba colgar el archivo estaba sacado, claro. Y a lo largo de la semana, pues ya se ha puesto. Se ha resuelto. Entonces, un poquito de paciencia, que hay veces que nosotros pues no tenemos la culpa. Sí, pero vamos, el que queda circunscrito a La Rosa de los Vientos, el podcast oficial, es el de OndaCero.es. Luego ya, pues hay otros. Vamos, este nuestro a veces falla también más que una escopeta feria, pero bueno. Vamos con Roberto, que tiene una sugerencia, y es sobre el caudillo gran canario Doramas. Doramas, aquel líder que fue muerto por la espalda, por el infame castellano. Así es, lo comenta Roberto en el correo. Tremendo el esto. Líder de la resistencia frente a la invasión. Bueno, también hubo otros líderes. Taunusú también fue. Tiene el versus con Pedro de Vera. Pedro de Vera, que fue sí. Quien le mató por la espalda. Sí, sí, qué malos eran los castellanos. Pues Enrique dice, primero agradeceros todo vuestro trabajo, dice que es, y nos escribe para realizarnos dos peticiones. La primera, que estudiemos la posibilidad de crear dos pasajes de la historia, uno enmarcado en lo que fue la historia de la segunda, añorada República Española, y el segundo sobre alguna batalla o acontecimiento importante, batalla del Ebro, por ejemplo, en la contienda de nuestra guerra civil. Y la segunda dice, es hacer una petición para tener nuestra autorización para utilizar archivos de programas de La Rosa de los Vientos en MP3 encontrados en la red y ponerlos a su libre descarga en elrecreo.com, página de la que es administrador Enrique. Elrecreo.com, pero nada, claro, hombre, pero si hay más de 50 o 60 páginas. Raúl, ¿de cuántas páginas estaremos hablando? Hombre, de páginas referenciadas de la Rosa, pues cerca de 1 millón, cosas así. Que tengan archivos, puede haber más de 100.000. Que tengan alguna referencia o demás. Sin embargo, bueno, pues luego ya tienes gente que tiene CDs, que tiene programas sueltos. La verdad es que en tema de descargas, casi con ponerlos a los vientos y poner fecha o título, suficiente. O sea, ¿estamos en 1 millón de sitios? en los que nos hacen referencia nos mentan, o bien hay algún comentario en algún blog, en algún foro o similares, o hay alguna para bien o para mal, ¿eh? Sí, para sí, bien sí. Y para mal, pero para ambas. Pero en un millón de sitios. Si buscas La Rosa de los Vientos. Qué barbaridad. Bueno, pues ahora vas a ser 1.001.000, ¿no? Sí, en elrecreo.com vamos a estar. Y bueno, hay páginas que tienen los pasajes de la historia, muchísimas, así que por tanto, ¿qué te voy a decir? No, yo no te puedo decir nada de forma oficial. Pero bueno, si la pones ahí, si pones claro. Ahí los pasajes literarios, pues los pones. Y que ponga de dónde vienen. Sí, sí, sí. Claro. Y hasta, eso sí, la fuente y ya está, no hay ningún problema. Pues Charo nos hace una pregunta que es muy difícil. Dice, ¿dónde puedo localizar el disco del comienzo del programa? Me gusta mucho y me encantaría tenerlo. Hombre. Sí, sí, es que son 10 años, ¿verdad? Pero 10 años en los que no ha fallado ni una sola semana la pregunta. No. La sintonía del programa, La Rosa de los Vientos. ¿Cuántos correos habremos recibido en lo que va de mes, Martín? Yo tengo alguno por aquí también reservado. Sí. Bueno, pues vamos a decirlo otra vez. A ver. Venga. La música pertenece a la banda sonora original de la película El inglés que subió una colina y bajó una montaña. ¿Autor? Stephen Endelman. Claro. El disco es de Sony y suele estar descatalogado. Sí. Así que bueno. Se publicó en el recopilatorio de La Rosa de los Vientos. Mira que lo advertimos. Sí, era edición limitada. Edición limitada. Ahora ya es imposible conseguir un disco de La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Bueno, pero supongo que en la red habrá algo, ¿no? Algo habrá. No, y Charo seguramente a lo mejor es que es nuevo oyente y por eso ya no lo ha escuchado. Pues es una película del año 96, creo recordar, protagonizada por Hugh Grant y además muy divertida, muy entrañable. Y Servidor pues ha dado el gustazo de ir a la colina aquella, galesa, que los galeses decidieron que fuera montaña. Porque claro, allí en Inglaterra, o sea, mejor dicho, en Gran Bretaña, la norma es que todo lo que supere los 1.000 metros de altitud, en elevaciones montañosas, elevaciones, pues eso es montaña. Y si baja de los 1.000 metros, es colina. Uh-huh. Y en este pueblecito, pues la cosa era 900 y algo metros, y por tanto en el mapa figuraba como colina. Y dijeron, ¿cómo? Nosotros queremos una montaña. Y la perseverancia, la contundencia de ese pueblo que se daba las carretillas de arena y fueron subiendo así poco a poco y llegaron a los 1.000 y pico metros y les dieron categoría de montaña. Lo que pasa que luego cayó un turbión y volvieron a ser colina, pero bueno. Todos ponerse. Sí, lo rehicieron, sí. Está muy, muy bien la historia de ese pueblo. Pues Luis Andrés, y antes Francisco decía que colgáramos los audios, también lo que nos pide es que se puedan pausar para retomar, si estás trabajando, aquí hasta aquí llego. Y después me vuelvo a escuchar el programa desde ese punto. Y hay veces que no se puede, pero es que tampoco podemos hacer nada nosotros. Es que no. Hay una opción, y es que el reproductor de Onda Cero no lo permite. Sí. Pero estaba pensando que hay una opción, y es, si no lo puedes reproducir en ese reproductor, hay un link que te abre el reproductor de Windows. Windows Media Player, ahí lo puedes pausar. Ahí sí. En Windows Media Player. En Windows Media Player, o bien en cualquier otro reproductor, no solo es en el reproductor Onda Cero, sino bueno, se puede pasar a otra clase de reproductores. Sí. Y si se puede. Y si se puede. Y si lo descarga de podcast, pues no tiene. O sea, tiene que hacer otro método, una derivación. Un copiar-pegar. Bueno, pues vamos con Carlos de Badalona, que quiere proponer un pasaje de la historia dedicado a la Batalla de Inglaterra. La mayor batalla, dice él, de aviones de la historia y una de las batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Aprovecha para hacer otra propuesta. Un versus entre Cayo Mario y Sila, dos personajes que se odiaron y escribieron uno de los más importantes capítulos en la historia de Roma. Sí, pues lo podemos hacer. Yo no sé si lo he hecho ya. Estoy ya yo, Cayo, estoy ya abuelo cebolleta. Bueno, pues yo creo que has hecho alguna mención, pero alguna mención, sí. Pero yo no sé. Bueno, lo miraremos. Es que son ya más de 100 versos también hechos. Bueno, pues vamos a mirarlo. Y Mario Sila está muy bien, ¿eh? Además, lo de las guerras sociales, el siglo I antes de Cristo, tan decisivo para Roma, vamos a tenerlo muy en cuenta. Mario Sila. Uh-huh. Y el otro, Batalla de Inglaterra, también habrá que hacerlo. Segunda Guerra Mundial. La gran humillación para la Luftwaffe, para Hermann Göring. Y bueno, pues allí un poco más de 600 Hurricane y Spitfire se midieron, y con la inestimable ayuda del radar, de la nueva invención tecnológica, a más de 5.000 aviones alemanes y les dieron una batalla pues que hicieron desistir a Adolf Hitler de la invasión de Gran Bretaña, nada menos. Hola chicos, os escribo para agradeceros las noches que me hacéis pasar. Soy un oyente relativamente joven de La Rosa, dice, os conozco hace 3 años gracias a mi novio. Dice también, tiene todos los monográficos, tertulias, pasajes, etcétera, recopilados desde el principio, y es una maravilla poder recurrir a ellos siempre que quiero. Si la gente que mueve los hilos en este mundo se pareciese un poco a vosotros, no estaríamos como estamos. Vuestra manera de pensar es un regalo que lo que os escuchamos debemos agradecer. Además, sois tremendamente divertidos. Se nota que disfrutáis con vuestro trabajo. Se despide de vosotros encantada y feliz como una lombriz vuestra amiga y compañera Leire García. Bueno, pues nada, Leire, un besito de todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Muchas gracias por tu ánimo, combustible e inmejorable para proseguir con esta marcheta ya que dura 10 años. Y uno muy rapidito desde Bilbao dice: quiero que dediquéis un espacio de La Rosa a los vascos, vascones, el euskera, su origen, tradiciones, mitología o un pasaje tal vez. Hombre, pues lo tenemos en cuenta, siempre con mucho cariño. Ya hablamos de los vascones, cuando la etapa de Hispania, cuando apoyaron a las tropas de Pompeyo en su guerra contra Julio César. De ahí salió la fundación de tu ciudad, Gorka. Uh-huh. Fueron los pompeyanos. Ahí está. Fue el cuartel, que lo sabía, vamos. ¿No? Sí, claro. Pompeya, Pompaelo, Pamplona, algo me suena. ¿Sí? Claro, claro. Pues ahí estaba, se pasaba los inviernos Pompeyo encantado y feliz, ¿eh? Uh-huh. Con, con la chistorra original. Ah, que sí. Engancha la chistorra. Tú tienes un mono de chistorra. Tú has fallado este verano. O sea, en tu trabajo no, porque lo has hecho muy bien, y te vas bendecido, pero no haber traído chistorra no tiene perdón. Me queda un día todavía. ¿Pero cómo un día? Si ya mañana es el último. ¿Pero qué quieres que te traiga si se la come toda? Ya. Mira que, y si me consta que su madre le da la chistorra para que me la traiga y eso, y se ya, la come por... se pierde por el camino, ¿no? Ya. No acaba. No acaba. En fin. Rubén y Teresa vienen un día y mira. Y mira. Y exacto. Tú vienes, ¿cuántos? Menos que tú. Bueno, pues nos vamos, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego un magnífico programa Partiendo de Cero con Paco de León, David Peñalba en el control de sonido, Gorka Vallejo. Gracias Raúl Sogún. Muchas gracias. Martín Espósito, gracias Silvia Casasola. Saludos de Juan Antonio Cebrián. Hasta mañana, que se dé bien.